Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Escuche un poquito la cortina. A ver. Esto es una de las cortinas que hizo, compuso Diego Domínguez, ¿no? ¿No es? Sí, es un arreglo de Diego Domínguez. Es un arreglo de Diego Domínguez, ahí está. Una adaptación, un arreglo para el Piedra Libre. Exacto. Qué lindo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo les va a ustedes del otro lado? Esperemos que vienen, una noche fresca. Uh-huh. Buenas noches, Mara. De sus manos estaremos hasta las 22 horas en otro Exacto. Piedra Libre. ¿El número? 424, un Capicúa. Un Capicúa. Para esta semana. Uh-huh. Ahí está, bueno. ¡Qué nochecita! ¡Wow! ¡Qué día! ¡Qué día! Hoy fue un día extenso. Por Muy lo pronto extenso. Extenso, sí. Sumamente. Bueno, intentaremos comentar algunas de las muchas cosas que han sucedido en este día y todo lo que está pasando. Sí, yo quería iniciar, porque después se nos va el programa, sí. Como es habitual, iniciar, vamos a saludar a dos nada más en principio desde acá y una más en vivo y en directo por primera vez. Porque yo estoy llamando, espere que no me puedo comunicar, espere un minuto. Esperamos un minuto. Sí, no, está bien, pero yo pensaba saludar a un uruguayo que es habitué de sí. este programa, que se sí. llama Edison. Ajá. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Y a Betina Frata, también, que acaba de saludarnos. Ajá. Le mandamos un fuerte... Hace mucho que no vemos a Betina también. Exacto. ¿Usted quería saludar a alguien sí, más? Sí, pues ya me pude comunicar. Y creo que del otro lado está alguien que cumple años. Bien. O sea, que yo ya la recibo con un feliz cumpleaños, Roxana. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Roxana Rochi, buenas noches. Mucho. A nosotros, a vos también, Me alegran mucho. Esa voz que encontramos en muchos spots, programas que se hicieran en la radio, sí. Esperando que vuelvan, los programas de Roxana. Sí, soy como Troilo, ¿viste? Siempre estoy llegando. Siempre estás llegando. Siempre estoy llegando. Sí. Bueno, pero queríamos, como hacemos los saludos, esta vez lo queríamos hacer así en vivo y en directo. Te agradezco un montón. Yo también, ahora que mencionás esto de la voz en los spots y todo eso, digo, bueno, yo cumplo 46, soy una nena. Por sí, supuesto. Claro. En esta mesa serías una nena. Una nena. Bueno, no, ustedes también son dos niños. Uh-huh. Pero bueno, nada, digo, en este contexto de los 10 años de la radio, me puse a pensar sobre todo en estos últimos años electorales que vivimos, en cómo me ayudó haber pasado por la radio, seguir vinculada a través de Ariel también, ¿no? Porque un poco eso... más allá de ser un medio de comunicación alternativo, comunitario, como lo quieran denominar, yo creo que lo que más aprendí y me llevé de la radio es de la construcción colectiva y asamblearia, que me ha permitido también poder interactuar con otras personas y llegar a las piñas, por ejemplo. Yo, que me he llevado muchas puteadas en las últimas elecciones por haber votado en blanco, por ejemplo, me di cuenta que el ejercicio de estar en asamblea, que no sucede ni siquiera en una familia, claro. Yo en mi casa, no sé, Ariel y yo decimos lo que se hace y punto, y los pibes acatan o no, pero bueno, o sea, claro, no hay muchos espacios donde uno pueda realmente bancarse la decisión colectiva, que ser escuchado y escuchar a otros. Uh-huh. Y así que estos 10 años para mí representan eso, me parece, la construcción de un espacio que es mucho más que un medio de comunicación. Por eso queríamos también llamarte, porque sabíamos que algo nos ibas a decir, porque todos estamos un poco pendientes de estos 10 años y de festejar estos 10 años de la radio. Sí. Así que bueno... Nosotros te mandamos un muy feliz cumpleaños y, por supuesto, esperamos verte antes de la fiesta de la radio, que va a ser el 5 de noviembre, pero digamos que estés para acá. Cuando... Sí, me daré una vuelta, seguramente, pero a la fiesta voy seguro. Bueno, perfecto. No me los pierdo. Perfecto. No. Bueno, Ro, nos alegra y te mandamos un muy feliz cumpleaños. Bueno, que la pases muy bien. Un abrazo enorme. Enorme para vos también. Bueno, gracias. Eso. Beso. Rosana Rochi, una de las... que inició también la radio en su momento, y con esta, bueno, ¿qué es lo que le pasó a ella? ¿Qué es lo que le ha atravesado a ella en estos 10 años? Exacto, estamos empezando con esto, empezando a festejar. Estamos empezando a contarles también que, bueno, ya lo habíamos dicho, que cumplimos 10 años y que se viene una fiesta, ¿no? Sí, se viene una fiesta por esos 10 años que nos la merecemos. Así que estén atentos también para... ver si tienen ganas de sumarse y de poner la cara y la foto y su opinión en estos 10 años de la radio. Perfecto. Medios por los cuales pueden comunicarse con nosotros, que no lo decimos en general, pero hoy me parece que es un buen momento, un buen día, una buena noche para decirlo. Estamos en internet, pueden comunicarse con, pueden encontrar la página en www.lacolectiva.org.ar. Nuestro teléfono es el 49581037. También bien. El Facebook, La Colectiva. Facebook, como dice nuestro amigo Sebastián Dantí. Sí. El Facebook. Eso. Y hay otro amigo que dice el Caralibro, que es lo mismo. Están hablando de la misma cosa. Bueno, y ahí tenemos el 102.5 para quienes nos están sintonizando, como se decía. Exacto. Y se dice en el FM, 102.5. Bueno. Breve. De lo que ha pasado, tenemos la marcha por Jorge Julio López. Hubo dos actividades acá en la Capital Federal, entre otras que habrán habido, que nosotros damos cuenta, una en el Parque Centenario, sábado, que fue una actividad que anunciamos e invitamos a participar, de la cual además participó la radio como radio abierta, haciendo una radio abierta ahí con Radio Semilla. Esta actividad del Parque Centenario fue una actividad mixta, digamos, además cayó entre medio de los dos días, del 16 de septiembre, 40 años, de lo que ya conocemos como la Noche de los Lápices, y 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, de la cual hemos hablado en el programa pasado. Y al día siguiente, concretamente, la marcha organizada por Memoria, el espacio. Memoria, Verdad y Justicia. Efectivamente. Allí aproximadamente 10.000 personas movilizaron aquí en la Capital Federal con la convocatoria de este espacio. Le mandamos un fuerte abrazo al sueco, porque realmente estuvo, al sueco en particular, pero hacemos extensivo a todos aquellos que estuvimos pensando todo el tiempo, durante todo el momento, durante todo lo que duró la marcha, en Cachito Fugman, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos al programa. A lo que hay hoy, hoy en concreto. Vamos al programa. Sí. Exactamente. Hubo una nueva audiencia, ¿no? En el caso. Sí, vamos a abordar un poquitito más esto de abuso sexual contra niños y niñas, contra los chiquitos, contra los más chicos. Hubo una audiencia por Martina, pero hubo algo más antes. Eso fue el martes, el día lunes. Hubo otra situación judicial. Luego vamos a tener acá, que ya está acá, un seguimiento de medios. Hoy eso vamos... sí que es una, un seguimiento de cerca, va a ser hoy, ¿eh? Sí. Con Pablo Brambilla, que ya está acá en el estudio. Después vamos a dar una vuelta por Lugano. Allí está la Escuela de Educación Media número 4 del Distrito Escolar 21, que se está cayendo a pedazos, así nos están diciendo. Vamos a conversar con Walter Larrea, que es uno de los trabajadores allí de la escuela, ¿no? Están ya Cristina Bautista aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cristina Bautista es madre de Benjamín Bautista, uno de los 43. Bueno, por eso. Así que vamos a tener un poquito lo que va a suceder esta semana. Esta es la semana de Ayotzinapa. Se cumplen 24 meses, 2 años de la desaparición de los 43 normalistas. Muy bien, ¿qué más? Aparte de eso, nos vamos a tener... vamos a Santa Fe, ¿verdad? A Santa Fe, exactamente. Vamos a ir a Santa Fe. Ahí vamos a hablar con una nueva nuevo caso de intimación. Intimidación. Horacio Brignone, en realidad. Bueno, muy bien. Nos vamos a música. Vamos ahora a música, así ya nos metemos en el programa. Exacto.